Tristes fueron las noches sin tus palabras. Amargas fueron las horas que te lloré. Nos dijimos tantas cosas detestables, pero sonriente yo te busqué y te busqué. Y sabes que este año lo celebramos con grandes logros, grandes actos y todo para qué. Si yo me quedo en soledad y sin tu querer, fue la distancia lo que mató el amanecer. Te lloré.